FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, saqueo. Comenzamos recorte informativo con unos minutos de atraso. Las disculpas a los oyentes por este motivo, pero tenemos para compartir con ustedes y para comenzar, y como es habitual, pero creo que es necesario, porque los textos nos pueden llevar también a reflexionar en este marco en donde los discursos políticos sobran, y por supuesto cada uno desde su mirada plantea cuál es la visión que tiene de la realidad. Vamos a leer este texto de Alfredo Grande, que fue columnista de este programa, que habitualmente lo llamamos, y que comparte sus ideas a través de la agencia Pelota de Trapo. Hizo un texto que se llama Un paso a la izquierda, dos pasos a la derecha, y comienza así. En algún lugar escribí que las PASO eran el nombre marketinero de la proscripción de los partidos políticos. Bueno, de los más pequeños, pobres, sucios y malos. Y como toda política encuentra su fundamento en la ciénaga de la economía. Votos son amores y son financiaciones. Por lo tanto, los que no dispongan del fervor y favor popular tampoco tendrán ni siquiera las sobras del banquete de la democracia. Lo que obliga, con mezcla de dulzura y amargura, a realizar alianzas, frentes, concubinatos y noviazgos, y seguir la lógica de los amores de estudiantes, es decir, hoy un juramento, mañana una traición. Los partidos políticos no representan a una clase, lo que es malo, sino que intentan presentar a clases antagónicas. Y esto es peor. Me refiero a los denominados partidos mayoritarios, populares, con sucursales, quiero decir con representación electoral en todo el país o casi todo el país. Podríamos denominar los partidos del sistema, me refiero al capitalista, ya que es difícil encontrar en ellos referencias al socialismo, ni siquiera del 31 y tampoco fuertes definiciones anticapitalistas. Mientras el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe, dice un aforismo implicado que viene al tema. Los partidos de la izquierda clasista han dado un importante paso a la izquierda. Pero voy a referirme en un ejercicio de pensamiento crítico a los que han dado pasos a la derecha. El oficialismo nacional y el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. En un paso coinciden, disfrazar una derrota de triunfo. Han perdido votos de una forma considerable. El triunfalismo es lo opuesto al triunfo. Y no poder aceptar una derrota es sinónimo también de fracaso. De todos modos, para un gobierno que no proclama ser garantista de nada, ni que busca una épica de vanguardia, y mucho menos quiere ser asociado a ninguna batalla de liberación, la falsedad, que es un mestizaje entre verdad y mentira, no le resulta ajeno. Transita por ella con una absoluta comodidad. En todo estás vos. Es la confesión de parte de una política de exclusión, que comenzó con la USEP, arrastrando personas de la calle, siguiendo por el cierre de servicios esenciales en salud, continuando con la masacre de y en el Borda. Es cierto, en todo estás, no importa cómo y menos por cuánto tiempo. Por eso creo que la paradoja es más brutal, a nivel nacional, porque socava el fundamento de la propia profecía, el renacer de la política, la subordinación de la economía a la política. no impide que esa política tenga el reduccionismo absoluto a una sola persona, que ni siquiera es la presidenta. Con más sencillez, austeridad o retórica, simplemente es Cristina. Las PASO apresuradas son para garantizar la reelección. Manzana del paraíso democrático que ni siquiera el fauno de Anillaco pudo saborear. Cristina condensa en la campaña los discursos, los afiches, las declaraciones, incluso en las escalas de sus largos viajes. Toda la política, toda. 10 años para llegar a la máxima concentración de poder en una sola persona. Por cierto, Argentina es presidencialista. Pero creo que en algún momento de la continuidad, temporo-espacial, hubo un salto, una interrupción y un desvío. Y hoy, parafraseando a Freud, cuando habla del sentimiento oceánico, podemos ir con temor a equivocarnos, pero con poco temor, que Cristina lo incluye todo. Y luego desprende de sí un mundo exterior. Un mundo exterior contradictorio y también incompatible. Puede desprender un Cobos, un Vudú, una Eve de Bonafini, una Estela de Carlotto, un Milani o un Sabatella. Desde impresentables de cuna hasta respetables luchadores. El desprendimiento más complejo ha sido un intendente felino que supo ser jefe de gabinete, allá lejos, y desde hace tiempo, mucho antes del Bicentenario. Algunos pocos se toman en serio el desprendimiento y quieren incluso disfrutar de cierta autonomía. Para ellos la misma advertencia, sana, sana, gobernador de rana, no gobiernas hoy ni gobernarás mañana. La autonomía crítica es un delito de lesa majestad, traición y herejía. No importa si los votos avalan, no pasa por ninguna forma de voluntad popular. Lo que está en juego es una concepción verticalista y jerárquica de la política. Y no solamente de la partidaria, no se trata de no ser progresista o revolucionario. Se trata de no ser reaccionario, o al menos de no parecerlo tanto. Es reaccionario evaluar las PASO con caciques de corporaciones, aunque sean las corpos amigas. Y lo más reaccionario es que la presidenta, al operar con esas corpo, se coloca como CEO, jefa suprema de las corpo, con más poder que es el Estado Nacional. Única que puede, por ejemplo, emitir moneda y tener el control de la fuerza pública. Hablan los titulares entre sí para decidir sobre la vida y la obra de millones de argentinos y argentinas. No es todavía una república perdida, pero sí considero que es una república extraviada, con pasos perdidos y reflejos cansados. Si los mismos que inventaron las PASO no le dan importancia a sus resultados, lo único obligatorio que tienen es que es el acto de ir a votar. ¿No obligan al gobernante a incluir en su análisis las cifras reales del escrutinio? Quizá el alucinatorio social sea otro de los privilegios del negocio de gobernar. Situación de peligro porque, habiendo abandonado hace tiempo la idea de lograr una democracia directa, la que tenemos es cada vez demasiado indirecta. Con el agravante que en las dos oportunidades que peronismo fue acorralado, en el 55 y en el 76, escapó por derecha, sin poder nunca organizar desde el poder una referencia popular. Incluso desde el poder dinamitaron toda forma de resistencia a libertadoras y procesos de reorganización. Todos los insultos y agravios a los opositores no podrán tapar a los Jaime, Báez y Vudú. Lo mismo que no hay metrobús que valga frente al desbande de lo público, al mismo tiempo que se lo invoca totalmente en vano. Dos oficialismos acorralados. Al menos para los que sobrevivimos en la Reina del Plata, es una alerta que no se debe desconocer. Son dos pasos a la derecha que pueden terminar en los interminables pasos de un desfile. Quizás ya empezaron y no nos hemos dado cuenta. Es Alfredo Grande y una cuestión más que quiero compartir con ustedes en relación al título. pero también para reflexionar. Un paso a la izquierda y dos pasos a la derecha es el título de este artículo. Y es justamente lo que mencionó y trabajaron aquí los compañeros esta semana. Pero es lo que está relacionado con las decisiones y mensajes políticos. Milani fue una elección con una carga política y un mensaje claro. El cambio del director del Servicio Penitenciario Federal también lo es, Alejandro Marambio. Hoy está al cargo un hombre que ha sido denunciado en varias oportunidades por torturas en su gestión. Ayer se realizó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un encuentro para hablar del sistema represivo en la provincia. Representantes del CELS, de la Comisión por la Memoria y de otros organismos de derechos humanos compartieron la preocupación por la designación de Alejandro Marambio en el cargo de director del Servicio Penitenciario. Dato que no es menor, que hay que tomarlo, que hay que pensarlo, pero sobre todo pensar para adelante. Cierro diciendo que Pérez Esquivel pidió al gobierno revisar antecedentes de Marambio. Lo dijo al recordar las acusaciones de torturas en cárceles bajo el anterior mandato del nuevo titular del Servicio Penitenciario Federal, al frente de la institución, que estuvo entre 2007 y 2010. Datos que preocupan. Un paso a la izquierda, dos a la derecha. Este es el triunfo madre de los vencidos. Este es el triunfo madre de los vencidos. De los que nada tienen, de los sufridos. De los que nada tienen, de los sufridos. Tuvieron nada menos cobijo, nunca tuvieron nada menos cobijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo. Este es el triunfo madre que canto y grito. Este es el triunfo madre que canto y grito. Por tanto gaucho muerto desconocido. Por tanto gaucho muerto desconocido. De pelea probó el cuchillo, le hablaron de pelea, probó el cuchillo, agarró sus cacharpas sonriendo al hijo, agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Este es el triunfo madre de los perdidos, vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo madre de los vencidos. Yo

Seguimos en Recorte Informativo, 9 de la mañana, 38 minutos, nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1533-680099, para mensaje de texto. Está Rubén Bustamante en línea. Ayer hubo una movilización, se esperaba, y esto había circulado en el día de ayer, esta información de que se iba a realizar una movilización vinculada con el pedido de más seguridad en el distrito. Rubén, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bien, bueno, ¿qué sabes de esto? Bueno, ayer nosotros lo planteábamos en la editorial de las dificultades, que son problemas serios y que son peligrosos cuando una interna policial se despliega de forma visible. No es lo que sucede en una sociedad de fomento, en un club de fútbol. Estamos hablando de un actor con poder de fuego, con carpetas y todo aquello que históricamente ha existido. Desde el arribo de Negretti a Moreno, en el desplazamiento de Mansilla, circuló con fuerza una lectura, por lo menos para mí, incorrecta, que deja muy mal ubicado al gobierno municipal. En tanto, la llegada de Negretti responde a un encuentro del senador Assef con el ministro Casali Scioli. Es decir que ya era un adelantado Scioli y Assef, porque de aquí a 2015 puede ser que Massa, Scioli estén todos juntos. Entonces es un corrimiento evidente a la derecha, esa que se oculta y no se quiere señalar, que se desdeña pero por otro lado se abrazan fuertemente. Hay una incapacidad de tener lecturas a esta altura de las circunstancias, Cintia, que es realmente notable y peligroso. Ayer nosotros decíamos a la mañana que se aguardaba y se preparaba una manifestación, que circuló el tema por las redes sociales, y efectivamente a las 20 horas, y esta es una cobertura que hizo Rodrigo Solórzano para Telered, que amablemente nos cedió los audios y después lo vamos a compartir con la audiencia, se manifestaron en la puerta de la departamental. ¿Sí? Y decir que se manifiestan en la puerta de la departamental no es negar la movilización, pero cuando hay un reclamo de seguridad o por seguridad, se dirigen a la municipalidad. ¿Por qué? Porque si Mansilla, Astegiano, todos los que pasaron, inclusive los comisarios, históricamente tuvieron que responder, contar, informar a las autoridades del gobierno municipal, no llamar a La Plata, sino informar a las autoridades del gobierno municipal, en este caso Negretti, por lo que decía ayer el concejal Barreiro, informa cuando quiere, que un poco más explicativo, más detallado, lo había manifestado Diego Bassi, que al ser un hombre puesto por cazar en el distrito, responde lógicamente al subordinado mayor en términos políticos. Pero esto a la municipalidad, pero sobre todo a la sociedad, quien puede escuchar la nota y toma como dato que un funcionario señala que el jefe de la departamental informa cuando quiere de los hechos que suceden y cuando se le señala si hay una dificultad operativa y de recursos humanos, que se explica claramente por la descentralización de la Bucetich, que en algún momento va a incorporar un mayor número de hombres en Moreno, por lo tanto hay un déficit, y el jefe de la departamental dice, no, estamos bien de los recursos humanos, bueno, hay algo que no funciona. E insisto, no estamos hablando de una sociedad de fomento, estamos hablando de la policía bonaerense. Y lo de ayer, y voy a este punto, no concurrir a la municipalidad, ir directamente a la departamental con un campo arado, bien sembrado, es decir, hay una cosecha para levantar respecto a las demandas de seguridad que la población plantea hoy. Quiero decir, son demandas justas. Después vamos a discutir y nosotros tenemos una posición respecto a qué características tienen esas demandas y cómo el reduccionismo tiende a ser la piedra fundacional para avanzar sobre métodos punitivos y represivos. Nosotros lo estamos diciendo hace mucho tiempo, pero eso no quita de que hay sectores que están reclamando porque son víctimas de la inseguridad. No se ponen a elaborar si responde a problemas estructurales, integrales, no, quieren la policía. Y en ese sentido hay una ausencia de la policía que antes era escasa, pero se la veía en ese maquillaje, que hoy no está. E ir directamente al departamento de Cintia significa potenciar lo que nosotros decíamos ayer en Recorte, que hay una interna fuerte de la policía bonaerense, de subalternos que no comparten la política direccionada por Negretti, que hubo cambios en las comisarías. ¿Y cómo se expresa eso? con mayor o menor seguridad, con más prevención o mayor peligrosidad. Esto es lo que está ocurriendo. Ayer fueron a la departamental, son alrededor de 80 personas, estuvo una abogada que parecía ser la figura más representativa, Lorena Paola es el nombre de esta abogada, que en el día de ayer tuvo una entrevista con el señor Negretti, con el comisario Negretti, que iba a salir a hablar con los manifestantes, hacía mucho frío ayer, hubo más de 60, 70 personas, y Negretti desistió de salir a hablar con los manifestantes porque había una cámara de televisión, en este caso la de Rodrigo Solórzano de Telered. Por eso no salió, y entonces la semana que viene, el miércoles, me parece habrá una nueva movilización. Esta vez no a la departamental, sino a la Municipalidad de Moreno. Lo que dijimos ayer, efectivamente, se produjo a la noche. Estuvieron los ciudadanos aleccionados atrás, sin que ellos lo sepan, quiero creer yo, aleccionados por sectores de la policía que no lo quieren a Negretti. Necesitan otro hombre sentado en la departamental. ¿Había mucha gente? 60, 70 personas. Bueno, llamativo la movilización, entonces. Yo creo que tenemos que hacer un análisis en el sentido que te lo planteaba antes. Es llamativa la movilización de que vaya a la departamental, pero no es llamativa si venimos escuchando y se reconoce desde algunos sectores del oficialismo, digo ejecutivo y legislativo, que no se ve presencia policial en las calles. Entonces, hay algo que provoca la movilización. Después, quienes se potencian en la movilización, como ocurre en cada convocatoria, sea del sector que sea, se busca, destacar aquello que es más conocido y cada uno va a jugar el juego. Lo que estoy señalando, Cintia, es que es un juego peligroso. La interna de la policía, reitero, no es la interna de una sociedad de fomento, de una radio o de un club de fútbol. Estamos hablando de una estructura que se mueve de manera autónoma con 40.000 hombres, que en el plano local, desde la llegada de Negretti, hay pase de facturas todos los días. Gracias, Rubén. Hasta luego. Tenemos unos audios para compartir acerca de, bueno, los testimonios que pudo obtener Rodrigo Solórzano, que estuvo ayer en el lugar. Tomamos algunos audios para poder compartirlos con ustedes y tener una idea de lo que sucedió en el día de ayer. Primero vamos a hablar con Jenny, que estaba convocada aquí a los estudios de los 90.1, es decir que más adelante escucharemos los audios de lo que comentaba Rubén Bustamante recién. Vamos a un separador y hablamos con ella porque se están realizando actividades de Un Techo para Mi País a nivel local. Ella es voluntaria justamente de esto. Queremos saber de qué se trata y en qué lugares están trabajando. Separador y volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudio, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Bueno, estamos acá con Jennifer, que va a compartir con nosotros qué es lo que significa o qué es lo que es Un Techo para Mi País. Buen día, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, te voy a pedir que te acerques un poco ahí al micrófono, así sale más claro. Bueno, contame cómo están, hace cuánto que están trabajando en Moreno y de qué se trata esta experiencia. Bueno, Un Techo para Mi País está hace 3 años, van a ser ahora en octubre, trabajando primero en Cuartel Quinto, después pasamos a trabajar en un barrio que se llama Atrás del Manantial, en lo que es la zona de La Reja, y después nos fuimos para Trujuy, donde también había familias en que estaban en una situación muy precaria, digamos, en cuanto a su situación habitacional en general. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es convocar al voluntariado joven de 18 a 30 años, igual también están invitados a acercarse los que estén interesados, para poder trabajar en los barrios como voluntarios y conocer la realidad del distrito donde uno vive, que es la precariedad justamente habitacional y la falta de recursos de muchas de las familias que viven en estos barrios. En estos años hubo un gran crecimiento en lo que es nuestro distrito de población y también crecimiento de los asentamientos. Esto, bueno, las viviendas en condiciones precarias. ¿Qué características tienen las viviendas, las construcciones que ustedes pueden realizar desde Un Techo para Mi País en los barrios? Y también, ¿cómo se llega a esta decisión? Digo, ¿van al barrio, hacen un relevamiento? ¿Cómo toman la decisión de cuál es la familia que va a tener esta vivienda? Bueno, desde Techo hay unos tres métodos de trabajo en los cuales se empiezan a implementar, yendo primero al barrio, un trabajo de campo. Se divide en tres fases. La primera fase es esa. Se junta todo el voluntariado que esté interesado en ir un sábado o un domingo, depende del día que se abra la detección, justamente así se llama. Se convoca al voluntario, se va un sábado al barrio. Hay un equipo de coordinadores en los cuales nos presentan un par de planillas. Una planilla... La primera hoja de la carilla tiene los datos para relevar de cómo está compuesta la familia y la segunda hoja ya tiene que ver con el tema de la condición de la vivienda en la cual vive esa familia. También se piden datos como los recursos que tienen y si están escolarizados los hijos y demás. Es como un mini censo. Uh-huh. Pero lo que más nos interesa es la parte habitacional. Una vez que logramos el acceso al barrio, vamos presentándonos como una ONG, porque nosotros somos un techo para mi país, que no tiene relación, digamos, política partidaria, y tratamos de explicárselo siempre a todos los vecinos para que en su desconfianza y también ante varios hechos que suelen sucederles a ellos, que es que les prometen un montón de cosas que al fin y al cabo no se llegan a concretar o no tienen cierta relevancia. Bueno, nos presentamos, entonces les avisamos que somos una ONG, que venimos a trabajar en el barrio, que el hecho que se le haga la encuesta no significa que se le va a construir, porque es un equipo en el cual trabaja varios meses para poder obtener una construcción, que esto es gracias a empresas y socios particulares que donan plata para poder llegar a la compra de la vivienda. Uh-huh. Y una vez que se hace el relevamiento del barrio, tenemos un cierto periodo en el cual el equipo realiza la asignación de la familia. Hay unos ciertos criterios que los manejamos de techo, y también tiene mucho que ver con justamente la situación real de la familia en el terreno, y sabemos que son datos muy importantes que los manejamos de techo y que a partir de eso se le asigna a la familia y ellos tienen que pagar un porcentaje de esa vivienda, que actualmente ronda los 720 pesos, en los cuales ellos, el método de pago es directamente un pago fácil, y van de a poco pagando la vivienda. Ah, se abona la vivienda. Se abona, sí, sí. Digo, la construcción es de madera. La vivienda es una casilla prefabricada de madera de 6x3, levantada con pilotes, porque suele suceder que en muchos de los barrios se inundan los terrenos, y dejamos siempre en claro que es una vivienda de emergencia, para que quede bastante claro ante también la familia y ante la gente que suele también criticar nuestro trabajo, porque no tiene tampoco idea de cómo está viviendo actualmente esa familia, claro. En qué condiciones. ¿Cómo lo recibe la gente? Digo, esto es importante lo que decías vos. El nivel de promesas que a veces llegan al barrio, la esperanza también, la necesidad de aclarar, no generar falsas expectativas. Es cierto que a veces las condiciones en las que uno observa las viviendas dice, bueno, son mejores condiciones estar en una casilla, claro. Pero no es una casa de material. Y esto también es una dificultad. Digo, ¿cómo recibe la gente? Hay mucha expectativa. ¿Cómo trabajar para que se genere cierta confianza en ese trabajo? Claro, nosotros, ante la llegada a un barrio, nosotros decimos que es como una excusa el hecho de ir a construir, porque luego seguimos trabajando en el barrio y se llegan a implementar otros trabajos dentro del mismo barrio. No solamente, de hecho, hace construcción de viviendas, por lo cual la familia también es como que acompaña mucho el proceso mismo de poder mejorar el barrio en sí. Nuestra preocupación no solamente es que puedan tener un mejor hogar, sino que también se puedan generar redes de trabajo en conjunto con otras organizaciones o con el mismo voluntario barrial, que hay muchos voluntarios que también se suman a construir con nosotros, los cuales nos anotamos y vienen a construir. Y hay mucha, primera expectativa, hasta el, hay mucha gente que hasta el primer día de construcción, ese fin de semana que vamos y nos quedamos en el barrio, no cree que se le va a construir, por más que haya pagado y por más que le hayamos descargado los materiales en la casa. Hasta yo creo que hasta el día que se le va a construir no confían, pero no son todos, así que está bueno después llegar y con todo el voluntariado y construir y a la par de ellos. Ese dinero que se tiene que pagar, cerca de 700 pesos, es por pago fácil, decías vos. Sí. ¿En cuántas cuotas? En realidad lo que se busca es que una de las condiciones para ser asignada también la familia es que pueda asistir a los preencuentros de las preconstrucciones, los encuentros de preconstrucción. A su vez, que ellos puedan pagar hasta, si no me equivoco, un poco, no sé si es la mitad justamente, uh-huh. pero es un porcentaje para estar asegurada su vivienda. Y después eso se hace un plan de pagos para que ellos puedan ir pagando cada lo que no sé el monto que ellos quieran hasta completar el valor total de la vivienda. Pero sí o sí tienen que tener la mitad de la de la primera plata, parte antes de que empezar la construcción. Claro, eso ya asegura que se le va a construir y es también es como un compromiso del vecino para poder seguir avanzando en el tema de la construcción. Hay porque mucho, realmente sí. hay mucha demanda de la gente que una vez que nos conoce y ya nos busca para que le damos la vivienda. Pero como te dije anteriormente, nosotros no vamos por sorteo ni te hacemos la vivienda por más que nos lo pidas. Lo único que podemos hacer es hacerte la encuesta, tomarte todos los datos y después, bueno, ver si en la construcción, en alguna construcción futura, se llega a asignar a esa familia. Vos hablabas recién de las críticas que a veces hacen hacia la organización. Aparte de esta que mencionabas, del tipo de vivienda que se hace, ¿cuáles son las otras críticas que aparecen fuerte o que vos recordás para compartir acá? En general, bueno, siempre sale el hecho de que cuando empezó la organización, muchos de los voluntarios eran de Capital Federal. Y ese voluntariado era el voluntariado que viajaba hacia conurbano, hacia, digamos, el conurbano, y tenían que patear el barrio, digamos. Claro. Cambio. Esa es una de las críticas por las cuales siempre decían que Techo era un cheto para mi país o ese tipo de cosas. Y se empezó a trabajar mucho más con voluntariado de las mismas zonas locales. Y hasta llegar al caso de que hoy somos muchos más los que vivimos en provincia y que trabajamos en los barrios y nos acompañan también todo el voluntariado de Capital, porque en Capital obviamente venían todos para acá. Pero esa es una de las críticas que también el prejuicio siempre de un lado y del otro. Por eso siempre trabajamos en las actividades que presentamos en la escuela, donde nos quedamos a dormir. Es tratar el tema de los prejuicios, mismo aprender el vecino con el voluntario, voluntario con el vecino. Hay gente que no sabe, cuando se mete por primera vez a Techo, viene a construir y no conoce, digamos, otra realidad más que, no sé, donde vive. Y quizás no ve realmente si hay gente cercana que esté pasando mal o esté en situación de calle y demás. Y quizás esta actividad hace que algunos se replantean un par de situaciones que antes no se las planteaban. Claro. Así que esa es una de las críticas. Y después el tema de la vivienda en sí. Pero siempre recalcamos que es una vivienda de emergencia por la cual la familia paga un porcentaje. Es suya. Y ¿Es solamente la casilla o incorporan otros material? Digo, que estén vinculados con la casa, el baño, la... No, la vivienda es una vivienda que no está dividida. No tiene tampoco baño y es la casilla. Es la casilla. ¿Cómo fue el trabajo en Moreno? Porque me dijiste estuvieron en Cuartel Quinto, en La Reja, en Trujuy. ¿Cuál es la recepción que tienen los referentes de los barrios? Hablo de las instituciones también. ¿Qué pasó con la escuela? Porque vos me decías, bueno, tienen cuando se hacen las construcciones se quedan un fin de semana, sí. Duermen en una escuela. Bueno, ¿qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los referentes del barrio? ¿Cómo vivieron eso? Por lo general, siempre estamos hasta último momento tratando de conseguir las escuelas. Nos es complicado porque por parte de las instituciones, digamos las escuelas, parte de las directoras, realmente hacen todo el trabajo para completar planillas, actas y se lo presentan toda inspección. La inspectora también avala que y apoya nuestro compromiso también con el barrio. Ya nos han prestado las escuelas, pero siempre estamos esperando que desde el consejo nos habiliten dichas instituciones. Por más que la escuela esté totalmente a gusto, digamos, con que nosotros nos quedemos a dormir, porque también realmente así como nos prestan la escuela, es nuestra responsabilidad también cuidarla y entregarla de la misma manera con la cual nos la prestan, sí. Limpia, en buenas condiciones. Pero actualmente vamos a empezar a construir nuevamente y estamos en la espera de que nos habiliten las escuelas. ¿Y la demora es en el Consejo Escolar? Sí. ¿Por qué? No sabemos. Es la última instancia, digamos. Primero es la autorización con la escuela, después inspección, y el Consejo Escolar tiene que autorizar para que se lleve adelante ahí la actividad. Hasta el momento autorizó siempre, pero siempre a última hora. Hemos estado hasta el mismo viernes, lo puedo decir, en la escuela 62, Juana Manso, en cuartel quinto, esperando con la directora y con otro voluntario que sonara un teléfono, en el cual, bueno, ahí sí habilitaban ese mismo viernes, con el cual era viernes a la mañana, nosotros apenas llegamos a partir de las 8 de la noche, 9, a la escuela, de ese mismo viernes, llegaba todo el voluntariado, así que hasta la mañana estábamos sufriendo. La burocracia tiene esas cuestiones. Sí. ¿Ustedes van a construir el fin de semana nuevamente? Sí. Este no, no, el otro. El que viene. 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, en Los Cedros. Y también en simultáneo, en otros dos barrios, pero de la zona de Pilar. ¿Cuántas casas son ahí? ¿Cuántas acá casillas? Acá son 31. 31. Y ahí, bueno, ya se hizo todo el relevamiento previo y demás. Todo, sí. ¿Cómo tienen pensadas esas jornadas de trabajo? Te pregunto porque la verdad que nosotros... Sabíamos, había una compañera una compañera de Los Hornos que sí. Recibió la vivienda Karina y ella llamó para informarnos y justamente nos decía, bueno, yo tengo mi vivienda por esta ONG. Y justamente teníamos muchas preguntas acerca de cómo se manejaban, cuál era la metodología y bueno, esto, ¿cómo tienen planificado los tres días? ¿Tres días son o dos? En realidad son dos, porque se llega a la escuela el viernes a la noche. Igual hay algo para especificar, que es, desde techo tenemos distintas construcciones. En este caso particular se construye con empresas y con secundarios. Las empresas están citadas el viernes a primera de la mañana, pero secundarios llegan el viernes a la noche para construir sábado y domingo. Así que tenemos construcción de 2 días para secundarios y de 3 días para empresas. ¿Secundarios qué serían? ¿Estudiantes de secundaria? Estudiantes. Se convoca, hay un área de techo que se llama techo secundarios, en la cual se convoca a las instituciones que estén interesadas en aportar el dinero y que quieran tener un compromiso, digamos, social, ir a un barrio, conocer la historia de algunas familias, para luego juntar, junto con eventos, a partir de eventos que organiza la misma escuela, la plata para comprar la vivienda. Y eso, se llega al final a la construcción. ¿Son la mayoría son los de los últimos, secundarios son de capital? No todos. Tenemos también secundarios en el oeste, pero no está muy difundido y además no hay muchas escuelas que puedan aceptar en estos momentos, digamos, el compromiso o tengan ganas de participar. Los secundarios, aclaro, son los últimos 2 años de colegio, secundario, cuarto, quinto año, no sé cómo se llama ahora. Claro, quinto y sexto. Me decías, bueno, son 2 días, ustedes van, llegan al lugar, planifican las construcciones, ahí trabajan con la gente seguramente, y luego de eso, ¿qué es lo que queda? Porque ¿son personas que se conocen ese mismo día o son personas que vienen trabajando hace mucho tiempo? En realidad, lo que pasa siempre en todas las construcciones, y por lo cual siempre nos reímos cada vez que llegamos a una casa, a una familia, es que cuando llegamos, obviamente no nos conocemos ninguna. No se conocen entre el voluntariado, vendría a ser. Claro, o sea, ya uno que ya tiene varias construcciones o participaba muchas veces, ya te conoces más o menos con cada una, ya los tenés vistos. Pero la primera vez que vas, no te conoces con nadie, no sociabilizás con nadie porque no sabes quiénes son todos esos locos, y después empezás a tomar confianza y ves que están todos en la misma situación de buena onda, y ahí pegás buena onda. Cuando llegas a una escuela, ya se arman las actividades en las cuales, bueno, todo el trabajo es trabajo comunitario, en conjunto, y se arranca la mañana temprano yendo a armando las cuadrillas, con las que eso significa, bueno, hay 2 jefes de cuadrilla que son los que tienen supuestamente más experiencia por sobre el voluntariado que no tiene rol, y son los que guían el tema de la construcción. A su vez, esos jefes de cuadrilla coordinan al equipo, que es una cuadrilla. Aproximadamente, depende la fecha de la construcción, se llega a tener 10 voluntarios por cuadrilla. Pero sería muy exagerado. Entre 5 y 7 siempre está un buen número. Se llega a la familia el primer día, la familia realmente piensa que nos conocemos de toda la vida, porque nos ve que nos reímos, pero eso es porque ya estuvimos el viernes a la noche conversando y, no sé, antes de dormir, pegaste buena onda. La familia, al principio te puede tocar de todo, ¿eh? Hay familias que son muy tímidas y es súper entendible, porque realmente nosotros, porque pudimos tener esa charla previa, pero la familia no te conoce, somos 10 personas ingresando a su casa y pueden tener mucha buena onda, porque realmente son muy dados, o pueden ser un poco introvertidos, pero justamente por la invasión que parece que llegan tantas personas a la casa que quieren empezar a poner pilotes, claro, y todo, pero es por la emoción nada más. Igual después te va soltando, hay que ser, tener un poco de tacto y ser respetuoso también con los tiempos de la familia. ¿Generó conflicto esto? Digo, que haya que la mayoría de la gente venga afuera, que no sea, que no conozca Moreno, por ejemplo, en algunos lugares, ¿genera conflicto con el mismo voluntariado? Porque digo, es una cuestión de solidaridad, pero tienen que tener también que ver con el vínculo con el otro. ¿Y esto ustedes lo vieron? ¿Conflicto, digo, con la gente del barrio y los que vienen de afuera? Lo que vimos es, al principio, por ejemplo, en Los Cedros en particular, porque en los otros dos barrios, en Aras del Trujuy y en Atalaya del Manantial, no lo vivimos. Pero en Los Cedros nos pasó que sí tuvimos conflicto al empezar a trabajar en el barrio con las organizaciones que trabajaban en el barrio. ¿Cómo cuáles? Madre Tierra fue una de ellas, por lo que, como yo te contaba, Cintia, nosotros estamos generando redes de trabajo, porque estamos trabajando en el mismo barrio, y no tuvimos buena respuesta, ni querían saber de nosotros. Nunca se presentaron, digamos, formalmente, siempre nos esquivaron. No sé realmente. ¿Y el conflicto que había era alguna dificultad para seguir con su trabajo? No. ¿O el diálogo con la gente? Diálogo con la gente y el hecho de trabajar el tema de la habitacional, supongo yo. Sí. Que es por lo mismo que también está Madre Tierra, o estaba en ese momento. Sí, tenía históricamente trabaja Madre Tierra, sí, en Cuartel Quinto, el tema habitacional. ¿Han tenido otras trabas burocráticas a nivel local, aparte de lo que es la autorización a último momento del Consejo Escolar, digo, tanto del Estado Municipal o de algún sector? Porque sí, me imagino que hay que articular o por lo menos informarle cuál es el trabajo que están haciendo. Hemos tenido el año pasado, ante el gran evento que siempre hace Techo para la fecha de septiembre, fines de septiembre, que es la colecta anual, en la cual es el único momento en el cual el voluntariado sale a hacer difusión de la ONG en la calle y a su vez pide una colaboración. Uh-huh. Es como una colecta más por menos como de Cáritas, pero solamente que nosotros no vamos con los sobres, sino que nos presentamos en la plaza con alcancías. Hemos tenido problemas en cuanto a pedir el permiso de permiso público, en realidad de las plazas, porque nosotros queríamos poner un par de bandas, que lo hicimos, y no nos avalaban o no nos querían prestar la plaza para estar nosotros ahí en actividad. No estaba el permiso para ocupar el espacio público. No estaba el permiso para habilitar. Bueno, te agradezco, te hago dos preguntas finales. Si hay solicitudes de otros barrios para trabajar y también cuántas viviendas fueron construidas por Un Techo para Mi País acá en Moreno. Mira, te respondo la más cortita. Se construyeron hasta ahora 122 viviendas en los tres barrios de Moreno. Y con respecto a si hay otros barrios que solicitaron este trabajo. Que yo sepa, realmente soy sincera, no lo sé. Pero te puedo decir que nosotros estuvimos haciendo un relevamiento que fue el catastro. Lo hicimos en 2011 y lo volvimos a hacer este año. Y a partir del catastro de 2011, que fue un relevamiento muy importante en todo el conurbano y Capital Federal también, Techo descubre que la situación puntual de barrio, de cada barrio en cada distrito. Nosotros pateamos como voluntarios toda la zona de Moreno y General Rodríguez también. Y ahí se descubrieron que hay asentamientos que quizás en 2011 lo fueron y ahora ya no están más. O al ¿cómo revés? ¿No están más? ¿O tienen viviendas de material? ¿O no están, no, los asentamientos? O no hay asentamiento, está descampado, sí, o se armó un country o un barrio privado, o esas familias fueron reubicadas en alguna otra zona. O sí pasó que, por ejemplo, en cerca del cruce de Derqui, hay un barrio que se llama Los Amigos. En realidad tiene varios nombres, pero justo los vecinos de que están ahí viviendo le pusieron ese. Y ellos nos comentaban que en 2011 vimos más o menos las estadísticas de ese barrio, cuántas familias habitaban ahí en un asentamiento, eran muy pocas. Este año se triplicó. Así que ahí sí hay mucha situación precaria en cuanto a servicios, en cuanto a lo habitacional, cómo viven esas familias. No, eso lo vimos y no se incrementó. Y a partir de ese catastro es que nosotros vemos cuál es el barrio en el cual se podría llegar a trabajar. Pero eso también depende de seguir convocando voluntariado,

hay proyectos de un techo para mi país en toda Latinoamérica. Se financia a través de vínculos con empresas, una de ellas es SLAN, Morgan, DHL, y después también con instituciones a nivel internacional, como el Banco Mundial, y otras empresas como, bueno, te dije LAN, Morgan, hay alguno, a ver si está, acá está Bernardo, a ver si me quiere ayudar con el nombre de las empresas, mi inglés no es muy fluido también. Buenos días, Cintia, buenos días a los oyentes. Bueno, el JP Morgan, banco, digamos, una empresa financiera multinacional. Bueno, y tenemos, como decías, Porsche, tenemos, bueno, una serie de... Bueno, también está la Laguna Sur, alianzas regionales, el BCG, también banco, IDH, la Universidad de Cambridge. Hay una gran cantidad de empresas e instituciones que colaboran. Caterpillar. Bueno, estas son algunas de las empresas que colaboran con esta propuesta de la ONG, que tiene un desarrollo territorial en toda América Latina, con una propuesta que justamente, como lo mencionaba recién cuando hablábamos con Jennifer, son viviendas de emergencia en el marco de las condiciones en el que viven las familias, por supuesto que van a ser bien recibidas, pero es importante aclarar esto y decir que se hace un trabajo de relevamientos con datos en toda América Latina. Digo, el voluntariado, así como le decía recién Jennifer, recorre el barrio y busca datos que luego son utilizados por esta ONG a través del relevamiento que pueden hacer los voluntarios en los territorios. Este no es un dato menor, porque justamente es insumo para el trabajo, pero también nos queda la pregunta cuáles son los otros motivos u objetivos con los que se utilizan estos datos. Algunas cuestiones más, cuando uno puede ingresar a la página de internet, y ahí el que quiera hacerlo, se presenta como una organización que está presente en Latinoamérica y el Caribe, que habla de superar la situación de pobreza que viven las personas en los asentamientos precarios. Claro está que con la construcción de una, como lo dijimos anteriormente, de una casilla no se superan las condiciones de pobreza. Y que a partir de un trabajo que comenzó en Chile, deciden distribuir esta propuesta en toda América Latina, conformando una ONG o una fundación. Nace en 1997 en Chile, del trabajo de un grupo de jóvenes apoyados por un sacerdote jesuita. Cuando se tomó la decisión de formalizar el proyecto en una fundación, los jesuitas de Chile apoyaron esta iniciativa desde el plano legal y financiero. Los jesuitas son una congregación de la iglesia. Esto es dato, digo, estoy leyendo textual de la página. Los jesuitas son una congregación de la iglesia católica que sigue apoyando este proyecto mediante la presencia del capellán que preside el directorio de techo, para que así se protejan valores fundamentales de este proyecto, tales como la diversidad, el carácter no confesional de la institución, el liderazgo de los jóvenes y su foco fundamental en el trabajo por las familias más excluidas. Algunos datos más. ¿Cuáles son los principales aliados? Y estas son algunas de las preguntas que aparecen en la página de Un Techo para mi País. Dice, son el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversiones, entre otros. ¿En qué países están presentes? Está presente en 19 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además, dice, Techo cuenta con una oficina de desarrollo de fondos con sede en Miami, Estados Unidos. Esto sale de www.techo.org, es la página oficial de esta fundación ONG que hace un trabajo territorial en toda América Latina. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Bueno, lo anunciamos anteriormente, hablando con Rubén Bustamante. Ayer hubo una marcha, vecinos y vecinas concentrados en Moreno pidiendo más seguridad. Escuchamos la primera parte de estos audios. Repetimos, trabajo que realizó un colega, Rodrigo Solorzano, en el distrito ayer. Ya había, y ayer lo trabajaba Rubén Bustamante en la edición de la mañana de este programa, ya había rumores y datos de que se iba a realizar esta marcha y una convocatoria. Vecinos de Moreno pidiendo más seguridad en el distrito. Escuchamos la primera parte de la cobertura que hizo Rodrigo Solorzano. Es una situación que se viene repitiendo y que fue puntualmente fue mucho más grave en este último tiempo. En este último tiempo directamente es común y es corriente ver en esta zona de Moreno, que antes era considerada segura, y que lo peor es que muchos vecinos todavía siguen considerando que es segura, gente que baja de los autos, asalta mano armada, gente que viene a cambiar dólares falsos. O sea, esto es una cosa, se ha convertido en un lugar extraño donde están sucediendo cosas que nos sorprenden todos los días y que se van agravando. Particularmente leyó notas de prensa sobre el paso de Negretti por Mar del Plata. Sí, en realidad yo no puedo dar fe de la veracidad de los dichos que leí, porque en realidad fue una de las vecinas que googleó el nombre del comisario, y al poner en Google el nombre del comisario aparece todo esto que sucedió en Mar del Plata. Lo que yo leí fue en sí sobre una denuncia que hacía un grupo de comerciantes que pertenecen a un foro que junto con el Honorable Consejo Deliberante de Mar del Plata estaban pidiendo la destitución de Negretti, atento a la ola de inseguridad que vivían en ese lugar a partir de que Negretti asumió como jefe de la departamental. Ahí las voces de una persona que aparentemente era una de los que llevaba adelante, digo, encabezada esta actividad, que fue frente, y era el pedido de diálogo con el jefe departamental, fue frente a la jefatura departamental de policía de Moreno y General Rodríguez, y allí se veía en los videos que están subidos en el canal de YouTube de Rodrigo Solorzano la imagen de los vecinos que estaban en el lugar. El que habló también fue Barreiro, en relación, digo, esto lo hizo ayer, pero para recordar las declaraciones que hizo en este mismo programa, acerca de la posibilidad de una marcha. Barreiro dijo que no tenía mucha información de ese tema, pero consideró que la designación de Negretti fue una decisión de Scioli y de Casal, alineados por el senador del PRO, Aníbal Acef. Repito, esto lo dijo Barreiro antes de la marcha, al ser consultado por esta radio acerca de si conocía o no de la posibilidad de que se realice esta marcha, y también de Negretti, el actual jefe departamental. Sostuvo también que en caso de realizarse la marcha, Negretti esté abierto a tomarle el mensaje de la sociedad y de sus pares para mejorar la seguridad. Sobre los cambios que introdujo Negretti, el legislador marcó una diferencia entre la conducción del actual jefe departamental, estamos hablando de Negretti, y la anterior cúpula. Dijo lo siguiente Barreiro, cita textual: a Barragán y Mancilla se los veía territorialmente, pero lo que puedo decir que no se lo ve tan cercano y territorial como los demás jefes que había mencionado. Escuchamos la segunda parte de este trabajo realizado por Rodrigo Solorzano. Tomamos prestados los audios para poder compartirlos con ustedes. Puse jefe departamental Mar del Plata, Ramón Negrete, y salió que bueno, que había comisiones de policías de civil que cobraban a las personas por seguridad y si no les pagaban eran asaltadas. ¿Te sorprendiste? No. En Berazategui protegía prostíbulos. Está en internet, o sea, si es verdad o no, yo lo bajé de internet, ¿entendés? Y en marzo vinimos. podemos salir a trabajar, no podés ir a las 9 de la mañana a comprar un pan para un desayuno porque te roban. El lunes robaron a una chica la moto, el martes robaron a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde, y todo pasa entre Ituzaingó y Doctor Vera. Y estamos cansados. Los vecinos de esa cuadra estamos cansados que nos roben. A la vecina le entraron a la casa 4 tipos armados, encapuchados, y la policía, desde el lunes que andan yendo y viniendo porque sabían que se les venía este tole tole. Pero van a andar 2-3 días más y después no van a andar más, ¿entendés? Así pasa siempre. Y los bobos somos nosotros que tenemos que ir a las 4 de la mañana a trabajar, a las 7 los chicos al colegio. Yo tengo pánico a mandar a mi nene al colegio. Y desgraciadamente no lo puedo acompañar porque yo a esa hora me estoy yendo también a la universidad, ¿entendés? Y te da miedo. Yo te soy sincera, con una mano en el corazón, yo escucho una moto y te juro por mis hijos, me hago pis encima. Bueno, la mayoría de los que justamente repiten esta información dicen que lo leyeron en internet, que no saben si es cierto o no. Pero digo, como funcionario público no debe ser tan complicado averiguar si la denuncia es cierto o no, porque es una manera también de menospreciarlo, descalificarla. Lo que decía esta mujer es, bueno, yo entré a internet, puse el nombre de Negretti y ahí apareció información. La información tiene que ver con algo que fue presentado, una denuncia que fue presentada el 22 de diciembre del 2012 por el Foro Municipal de Seguridad de Mar del Plata, en donde le envía una carta al Ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, estamos hablando de Ricardo Casal, con antecedentes justamente de las políticas represivas que lleva adelante la provincia de Buenos Aires. Y el foro lo alertaba sobre diversas denuncias que involucrarían al actual jefe departamental de la policía local, que estamos hablando de Ramón Negretti. ¿Qué se decía en el texto? Se indicó que diversos vecinos, foristas y concejales señalaron que habrían recibido denuncias de que se encuentran funcionando en nuestra ciudad, hace referencia a Mar del Plata, grupos organizados de policías con la finalidad de cumplir tareas de índole ilegal, que incluirían apremios ilegales, amenazas, mensajes cuasi mafiosos y que inclusive se encuentra en curso varias causas penales al respecto. Digo, si hay la intención realmente de saber si estas causas existen o no, para no tomar con pinzas todo lo que se dice por internet, se podría buscar. En ese sentido, también la carta que fue enviada al ministro de Seguridad, y esto informado por los medios de prensa de la zona, también mencionaba que había un grupo que justamente realizaba tareas ilegales que se denominaría GP5. Estos son los antecedentes a los cuales hace referencia la señora que escuchábamos recién, que estuvo presente en esta actividad que se realizó en horas de la noche. Tercera parte y última de estos audios que tenemos para compartir con ustedes y comprender o entender o informarnos acerca de lo que pasó allá. Quiero soluciones, doy nombre, apellido y doy mi cara. Como trabajo para el distrito, quiero soluciones. ¿Me entienden? A la vuelta de mi casa, a la casa de Norma, también entraron. Tengo un montón de gente que tengo todo este problema. Vine, hablé acá con la gente, están los patrulleros y todo. Pero quiero soluciones. ¿Me entienden? No podemos seguir viviendo así. Laburo en la calle, reparto, me ponen el revólver toda la semana, 2 o 3 días, el revólver en la cintura robándome. Soy la señora que trabaja en la leñera de Moreno del otro lado y me roban todos los días. Ahora dijo el comisario que va a bajar para que escuchemos todo. Atendernos, atendió comisiones de vecinos por delitos particulares, algunas personas se quejaban de asaltos que tuvieron incluso el año pasado, pidió los nombres y apellidos y dijo que ahora sí se iba a ocupar. Esa fue la respuesta, ahora sí me voy a ocupar. No quiso bajar, no quiso las cámaras, dijo que si había cámaras no iba a bajar. Y recordemos, y vamos a la tanda de la media hora, que hizo declaraciones periodísticas el intendente Mariano Hues cuando fue consultado acerca del manejo o el accionar de la policía y la designación de Negretti en relación también y luego de algunos hechos que ocurrieron en el distrito, pero algunas de las cuestiones o

Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. 90.1. Seguimos en recorte informativo y hoy va a haber una marcha. Ayer se hizo una actividad al recordarse un año y medio de lo que nosotros denominamos la masacre de Once, un comunicado en donde quedó claro cuál es la postura de los familiares de las víctimas de esta masacre. Y hoy, continuando con estas actividades, se va a hacer una marcha a Plaza de Mayo. Está Edgardo Reynoso en línea para hablar con nosotros el motivo de la marcha en primer lugar y qué cambió en este tiempo en donde la organización y también la cantidad de accidentes no pararon. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, se viene trabajando con varias organizaciones para llevar adelante la actividad del día de hoy. Sí, efectivamente. Nosotros, en cumplimiento de una... de un mandato de asamblea que tuvimos hace ya más de un mes, concretamos una movilización para dos días a Plaza de Mayo en repudio a la situación que estamos viviendo con el sistema ferroviario, ¿no? Incluso con la línea Sarmiento, la línea Sarmiento tal vez sea una de las más complicadas, pero todo el sistema en general es caótico. Y ante eso, bueno, no hay ninguna respuesta, ni por el contrario, todas las medidas que se toman son parches que resultan muy caros al conjunto del pueblo argentino, pues lo paga todo el Estado, y no conducen a mejora. ¿Qué es lo que nos está contando del Sarmiento y que los trabajadores lo viven todos los días, Reynoso? Bueno, la falta de repuestos, la falta de herramientas, una desidia absoluta en toda la gestión, en toda la operación, falta de capacitación para los trabajadores, violación permanente de todos los protocolos de seguridad. Esto es que obviamente termina repercutiendo en un servicio pésimo para el usuario. Imagínense que desde Moreno a 11, hoy estamos hablando de 90 minutos de trayecto, cuando el trayecto se puede hacer en 55 minutos. Le estamos agregando media hora o poco más de media hora al viaje del usuario, ¿no? Estamos diciendo entonces que a pesar del discurso de Randazzo y también el de la Presidenta de la Nación, que habla de mejoras y demás, la situación es lo mismo de riesgosa, digo. Y también tener en cuenta cuál ha sido la intención política del gobierno al mostrar las imágenes en donde hay un trabajador que está mandando un mensaje utilizando su celular y otro que se está durmiendo. Digo que hay una clara intención de responsabilizar a los trabajadores en estos hechos. Sí, efectivamente. Imagínense que fueron casi 40.000 videos los que tomaron y se pueden exhibir ese puñado que son 3 o 4 videos. Por lo cual hay miles de trabajadores que tienen que desempeñar sus tareas con idoneidad en unas condiciones de absoluta precariedad. Y la falta de profesionalidad de estos trabajadores que fueron filmados tratan de enlodar el trabajo que hacemos en condiciones de mucha precariedad. ¿Quiénes son o cuáles son los sectores que convocan a la marcha de hoy? Están los trabajadores Sarmiento, digo, los trabajadores ferroviarios, pero ¿hay otras organizaciones que se han unificado para llevar adelante esta actividad? Sí, nosotros, le reitero, tuvimos una asamblea hace un mes ante la situación de caos que tenemos y de colapso que tenemos en la línea, optamos por salir a la calle, por denunciar este hecho. Y convocamos, por supuesto, a las centrales obreras, a todas las centrales obreras, a todas sus vertientes, y comisiones internas, cuerpos de delegados y por supuesto a todas las organizaciones sociales, estudiantiles y políticas. Se marcha junto a los familiares de las víctimas de la masacre de 11, ¿esto también se llegó a un acuerdo? Sí, nosotros fuimos tal vez a los primeros que invitamos, ¿no? Para sumarse a esto, por supuesto siempre en un marco también de absoluto respeto a sus decisiones. Uh-huh. Los invitamos porque creo que son una parte muy importante de todo esto, porque son quienes han recibido todo el producto de la desinversión, de Siria, y en definitiva de la corrupción que está envolviendo a todo el sistema ferroviario. Edgardo Reynoso, le agradecemos la comunicación hoy a las 16 horas en Plaza de Mayo, entonces. Efectivamente. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Edgardo Reynoso, delegado del Sarmiento. Escuchábamos ahí, bueno, las palabras con algunas dificultades por el celular, digo, en la señal, pero quedó claro que hoy se va a realizar una marcha, ni un muerto más en la búsqueda de un transporte público seguro y digno, y allí están convocados usuarios y trabajadores ferroviarios, y también una marcha en conjunto con los familiares y víctimas de la masacre de 11 y de los demás accidentes que ocurrieron. Estamos hablando de Castelar, por ejemplo, también. Hoy, 23 de agosto, va a haber en el comienzo un trabajo en conjunto de relevamientos, charlas, diagnóstico de la situación actual de los trenes. También hay algunos puntos para tener en cuenta. Por ejemplo, en un comunicado de la convocatoria de esta marcha dice: el transporte público es un derecho constitucional que debe ser garantizado por el Estado. Las pésimas condiciones en las que viajamos y los riesgos que corremos por usar el tren son consecuencia de la política que ha privilegiado el negocio de los empresarios y algunos funcionarios por sobre las necesidades y derechos de los usuarios, y a la absoluta falta de control por parte del Estado. No podemos aceptar la criminalización de los ferroviarios, trabajadores del tren y usuarios, ellos y sus familias, pues ambos somos víctimas y padecemos el deterioro de nuestro sistema ferroviario. Desde las masacres de Flores, Once y Castelar no hubo ningún cambio significativo. Solo para citar un ejemplo, la formación cuyos frenos fallaron en Castelar, el Chapa 1, la había reparado Enfer, que es la empresa de Sirigliano, responsable de las muertes de Once. Los accidentes no se evitan con operativos de prensa, ni pintando estaciones, ni con maquillaje, sino con un cambio real en la política ferroviaria. Esto también lo mencionaron ayer en el comunicado los familiares de las víctimas de la masacre de Once. Es necesaria también, dice el comunicado, la recuperación del sistema ferroviario nacional mediante la reestatización real bajo control de usuarios y trabajadores. Y los funcionarios responsables del vaciamiento de los ferrocarriles, tanto como los empresarios que se quedaron con los cientos de millones de los subsidios en vez de invertirlos en infraestructuras. Estos también deben ser procesados. Junto a los familiares de todas las víctimas exigimos justicia y la imperiosa necesidad que se les brinde una asistencia integral, aún hoy postergada. Por ello se convoca esta marcha para el día de hoy a partir de las 16 horas en Plaza de Mayo. Va a salir la marcha de Retiro 11 y también de Constitución a partir de las 14:30 horas. Estamos en Recorte Informativo y hablamos con un delegado de la línea del Sarmiento, Edgardo Reynoso, que es gremialista y comentaba justamente la participación de este sector en la marcha del día de hoy. Dancing girl with your cheap fur on. Dancing girl with your cheap fur on. You know I will forget you, but for now dance on. You know I will forget you. I see your face on a summer's day. It's a summer's day, it's a summer's day. I see your face on a summer's day. Estamos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Quiero hacer una mención y pedirle al operador si podemos buscar si hay material de la masacre, porque se cumplió un aniversario más de la masacre de Trelew. A ver, porque hemos trabajado en muchas oportunidades y teníamos audios de años anteriores. La agencia ANRED publicó un texto justamente para hacer un relato que es necesario. Y citan y cuenta qué es lo que sucedió. Y justamente habla del texto de Paco Urondo, La patria fusilada. Dice: el 24 de mayo de 1973, en la cárcel de Villa Devoto, el escritor Francisco Paco Urondo mantiene un extenso diálogo con sus compañeros. El libro que nació de esa conversación y que Paco eligió llamar La patria fusilada conforma un relato preciso, desgarrador, autocrítico y esperanzador sobre el fusilamiento de militantes en la base naval Almirante Sar, de los cuales Camps, Berger y Haidar fueron sus únicos sobrevivientes. Meses antes, para ser exactos, el 15 de agosto de 1972, durante el gobierno dictatorial de Lanusse, se fugan del penal de Rawson, provincia de Chubut, 25 militantes de distintas organizaciones. 6 de ellos logran tomar un avión y llegar a tierra chilena. Los otros 19 se entregan, luego de acordar públicamente garantías para su integridad física. El 22 de agosto de ese mismo año fueron fusilados. Trelew, de ahora en más, sería para muchos sinónimo de masacre. Ayer se cumplió un aniversario más de esta masacre. Ayer, el mismo día que justamente se hacía esta jornada, por lo que los familiares de Once llamaron claramente masacre también, aunque algunos le quieren poner tragedia para evitar las responsabilidades. Ayer, 22 de agosto, un aniversario más de lo que fue la masacre de Trelew, donde compañeros fueron fusilados luego de que habían intentado algunos fugarse y esto, bueno, no pudo lograrse. Sigue el texto que que ANRED publica entre la unidad de acción y el plan de fuga. La cárcel de Rawson, una de las más seguras del país, comenzó a relacionarse con la represión política poco después del Viborazo de marzo de 1971, cuando el gobierno militar trasladó ese penal a los detenidos durante la rebelión popular cordobesa. En abril de 1972, alrededor de 200 prisioneros políticos compartían 6 pabellones, colmando prácticamente la capacidad de Licea. En las inmediaciones había una base aeronaval con 600 soldados, 2 aviones de reconocimiento, una compañía de gendarmería con refuerzo de ejército estacionada a 5 cuadras de la prisión, 500 efectivos de la policía provincial y una delegación de la policía federal, además de los 60 hombres del distrito militar de Trelew y la base naval de Puerto Madryn, en helicópteros de a 60 kilómetros de Rawson y la 8ª Brigada del 5º Cuerpo del Ejército en Comodoro Rivadavia. En este texto, la fuga del penal de Rawson constituyó una de las operaciones guerrilleras de mayor repercusión en la historia argentina. El plan ideado por Santucho, Merlo y otros compañeros, coordinado por las organizaciones presentes en el penal como ER, Montoneros y FAR, consistía en el traslado de 110 prisioneros políticos en camiones y camionetas hasta el aeropuerto, previo copamiento de la cárcel. El 15 de agosto de 1972 fue el día pautado y a las 18:20 la hora del abordaje. El texto de Paco Urondo, en alguno de sus fragmentos, y vamos a leer algo breve, perdón, esto es un relato de Haidar Urondo, y dice así: nuestro compromiso es un compromiso por el pueblo y con la lucha que teníamos que llevar adelante. La única forma de cumplir con ese compromiso de lucha era completando la fuga, le relataba Urondo. Hubo varios planes que se fueron pensando y desechando. Cuando se acentuó la posibilidad de una fuga, se concretó una coordinación entre las distintas organizaciones político-militares que estaban en ese momento en el penal. Es necesario destacar la unidad de acción que hubo desde un principio en las 3 organizaciones que participaron de la fuga: FAR, Montoneros y el ERP. Con miembros de cada una de estas organizaciones se construyó un cuerpo de conducción del plan de fuga. También afirmaba: todos los que estábamos en ese momento ahí estábamos en manos del enemigo, un enemigo poderoso. Tal vez fue la única operación que se concibió unitariamente entre las organizaciones. Incluso en ese momento se puede seguir diciendo que es el único tipo de operación en la cual siempre vamos a estar unidos, juntos, en la planificación, en la ejecución y en los resultados, porque es una operación que tiene un neto contenido estratégico, que es el de aportar combatientes. El resultado de todo ese proceso es la gran convivencia, el gran acercamiento que se dio, no solo por la operación en sí, sino por todo el trabajo paralelo. Cursos de formación política, cursos de capacitación militar, discusión política entre las organizaciones. Se hizo una discusión profunda, se lograron determinados acuerdos, acuerdos limitados, pero que posibilitaban ese accionar conjunto para esa fuga. Incluso motivó la discusión de temas muy importantes, como era la confluencia entre Montoneros y FAR y la relación con organizaciones no peronistas. Y así continúa el relato de una de las personas que habló con Paco Urondo y justamente habla de la situación en ese momento. El 22 de agosto, entonces, un aniversario más de lo que se recuerda como la masacre de Trelew. ¿Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. ¿Por qué ustedes 3 conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato, 6 compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los 2 médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Eso explica en parte la muerte del compañero Volti con Ibonet. Dan-

Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Compañera, vendrán a preguntar por mí, si yo he sido donde estoy, si usted sabe a dónde fue su marido. Usted levanta la vista, mira, calla, está pensando. Pablo andará por la tierra su bandera enarbolando, una bandera de trigo, de pan y de vino levantando. Por el camino a los hombres irá enseñando la libertad. Compañera, buscándome vendrán aquí. Mi retrato, una carta, algún signo para dar con mi rastro. Usted recuerda mis manos, ya no piensa, está soñando. Pablo se fue navegante por un mar de sangre joven, con su rebelde destino, sin pan y sin vino, andar luchando. Su corazón guerrillero olvida en las calles la soledad. Compañera, vendrán a preguntar. Continuamos en Recorte Informativo, el último bloque del programa del día de hoy. Vamos a escuchar una entrevista que realizó Rubén Bustamante a Claudia Seff, como candidata del Frente Renovador, frente que ganó sacó mayor porcentaje de votos, no podemos decir que ganó, sacó mayor porcentaje de votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un acuerdo entonces que existe entre el Frente Renovador, este caso Claudia Seff como representante del vecinalismo en Moreno, y habla de los acuerdos. Dice que ella firmó el acuerdo bajo la premisa que si no cumplen lo pactado, lo va a denunciar en el Consejo Deliberante. Escuchamos a Claudia Seff, que es integrante de la lista del Frente Renovador, que justamente es parte de acuerdos entre este frente, vecinalismo, representado en Claudia Seff, y también hay integrantes del PRO. Nosotros no cambiamos, mantuvimos la coherencia siempre. Sí. Nunca estuvimos ni estamos en situaciones que tengan que ver con aquello que no está bien del oficialismo. Uh-huh. En eso está clarísimo. Acá cambiaron muchos actores. Viene toda esta posición de unificación. ¿Cuál es el proyecto, vuelvo a repetir, de unirse a todo esto que expliqué anteriormente hace dos minutos? Sí. Antes de firmar quien te habla el lugar, de ceder el primer lugar, porque a mí no me interesa un espacio, me interesa un espacio donde podamos lograr esta coherencia institucional y lograr sacar a esta gente, sancionarla, que corrijan el rumbo, lo que digo siempre. Vuelva a gobernar hasta el 10 de diciembre del año 2015, si Dios se lo permite, no es así. Nosotros no vamos a obstaculizar su desarrollo como intendente, pero sí vamos a ir por todo aquello, como hablé antes y hablo siempre, que me tienen que acompañar estos actores que van a entrar. Uh-huh. Y ahí vuelvo a repetir, el día antes de terminar con la firma del segundo lugar en el cual accedí, y vuelvo a repetir, por los intereses del pueblo de Moreno, no por los mismos. ¿Usted era la número uno? Yo era propuesta para ir número uno. ¿Quién la proponía, Massa? Me han invitado a los sectores de Massa, varios Ajá. dirigentes. Esto Ajá. es verdad, no se hace público, esto ya está consolidado, sí. pero no vamos a discutir más en estas cuestiones, no hace. No, porque son veleidades, última, porque ustedes pero mismos están presentando el Frente Renovador como una propuesta diversificada, heterogénea, para construir poder. Entonces, ¿a quién puede discutir que uno, que yo sea dirigente de un sector, que este muchacho sea dirigente del otro y el otro? Eso nadie lo puede discutir. Uh-huh. Acá somos diferentes personas que representamos agrupaciones distintas, pero la coherencia acá está dada, y vuelvo a repetir, en esto que quiero dejar firmado verbalmente sí. y ante la opinión pública. A todos los que participan les dije, muy bien, yo voy a firmar y les voy a advertir y les voy a decir, yo voy a estar en el Consejo, conjuntamente vamos a estar todos, me pongo a disposición por la experiencia, por los años, ahora voy a ser la primera en denunciar si ustedes no cumplen con lo que estamos haciendo acá. ¿Y qué le dijeron? Y todos que sí. Como en la política todo es todo cambia, digo, y en poco tiempo, ustedes recordarán que compartimos en una ocasión las palabras de Jorge Lagastino cuando justamente acusaba a Claudia Seff y a la gestión de su padre de haber participado como haber sido gobierno en la última dictadura militar. Y bueno, con todo lo que significa, esto es lo que decía Lagastino en aquel momento y todo lo que significaba, y se hizo un discurso muy largo. Claudia Seff justamente toma la palabra, le contesta a Lagastino en aquel momento. Lo rápido y cómo cambia la política muestran que hoy Claudia Seff y Lagastino forman parte de un mismo frente, que es el Frente Renovador. Escuchamos el segundo audio porque justamente habla de esto Claudia Seff, sobre las acusaciones que en su momento tuvo a Lagastino hacia su persona y hacia la familia de Seff. Porque no tienen idea de lo que están diciendo. A ver, acá hay un latiguillo, una muletilla que ha sido muy fácil para muchos, como lo puede haber a nivel nacional, la palabra corporación, la palabra esto. Vamos a hablar de temas y vamos a hablar de realidades. Uh-huh. ¿Cuáles son los temas y las situaciones que se nos pueden imputar a nosotros? Ninguna. Uh-huh. Solamente, y es más, Massa, es la continuidad de un gobierno como fue Ubieto, como mi padre, uh-huh. y como tantos intendentes civiles elegidos en la época del 80 al 83. Civiles. Que las mismas, elegidos por la dictadura. No, señor. Entidades intermedias había, pero ahí estaba el peronismo y el radicalismo que estaban hablando con aquello. La democracia se recupera en el 83. Perdón, la democracia se recupera en el 83, pero todo esto que estaba pactado con los partidos políticos, y cuando vienen acá las instituciones, no estaban los militares diciendo es mengano o sultano. Había carpetas de hombres y de nombres, que yo no lo voy a decir públicamente porque no tiene sentido, aparte es una historia que ya ha pasado, que gente que después venía con el dedo acusador acusándolo a mi padre, que han sido concejales, estaban en esas carpetas institucionales por ser vecinos de Moreno, reconocidos, algunos con familias fundacionales como la de mi padre. Entonces, ¿qué estamos hablando? Punto uno. Punto dos, a después. ¿A le pidió perdón públicamente? Sí, lo dijo cuando dijo de gorilas, que éramos esto. En el recinto, que yo le dije, ¿pero qué estás diciendo? Uh-huh. Y no estaba esto de la construcción del frente. Y vuelvo a repetir, yo fui invitada en varias oportunidades, pero estas son cosas que se van plasmando de acuerdo al diálogo. Uh-huh. No son esporádicas decisiones por pintar un cartel o por. Hay otra cosa profunda. Uh-huh. Y ahí quiero hacer el reconocimiento. Si alguien se ha basado en propuestas en el legislativo, he sido quien habla. Uh-huh. Y tengo a su vez, gracias a Dios, una gestión que mostrar. Uh-huh. No solamente la de mi padre, sino la propia. Próximo audio de Claudia Seff, cómo ganar en octubre las elecciones. ¿Y por qué no se conformó, está la pregunta hecha por parte de Rubén Bustamante, el bloque del Frente Renovador en el Consejo Deliberante? Claudia Seff responde lo siguiente. se ganó en esta. Considero que hay que consolidar el ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo van a consolidar? Yo pienso que está la voz de cada uno y del conjunto con la sociedad. Tiene que haber una difusión de propuestas más distintas. Hay mucha difamación, por eso te agradezco a vos el espacio, porque se habla mucho puntualmente de estas cositas y me parece que lo más importante es decir, bueno, a ver, en esta coherencia de la votación va a haber una oposición constructiva, eficiente, de propuestas. ¿El Frente Renovador será un bloque en el Consejo Deliberante? Sí, ¿podría hacerlo hoy? Estamos charlando. Hoy bueno, hacerlo. Pero yo soy la primera que dije, me faltan una serie de diálogos, de marcar una agenda y determinados puntos, porque no me gusta el cartelito por el exitismo en sí. Me parece que esto es mucho más profundo. No, tienen que ponerse de acuerdo en cuestiones Está en diálogo. La única que hasta ahora puso un poquito de freno es quien habla. Ajá. Si no se conformó, es por mi persona, claro. Puntualmente. Y ahora sí, escuchamos entonces ahí a Claudia Seff en el último audio. ¿Quiere ser intendente en el 2015? ¿Sí o no? Esto dice Claudia Seff. Yo que puedo estar yo, como otras personas, que estamos capacitadas, que nos hemos formado. No se baja de esa aspiración. Si me tengo que bajar, me voy a bajar como me bajé en esta vez. Ajá. Yo vuelvo a repetir, a ver, Rubén. Me hizo que fui la única persona que siempre lo he enfrentado a Wes, con la boletita sola, he enfrentado a mi hermano. Sí. A ver, la coyuntura y la cuestión digital era inviable con una boleta local. En nuestro contexto, uh-huh. Y vuelvo a repetir, ¿para qué? Para que saquemos de nuestro espacio tres concejales, como nos podían dar las encuestas, un consejero escolar, y no un proyecto que nos permita reconstruir el distrito. Ese fue mi paso al costado, decir, bueno, a ver, apostemos a algo superador que nos pueda permitir lograr el día de mañana los destinos de Moreno, con gente que esté comprometida, que sea coherente, que pueda mostrarse, que muestre lo que hace, que rinda las cuentas de todos los días en la tarea, que hacemos, que somos empleados del pueblo. Uh-huh. Este es mi mayor, digamos, deseo, más allá de que sea mi figura o la de otra persona. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. Nos vamos entonces, hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, en la producción junto con el trabajo periodístico, Rubén Bustamante, también Cecilia Rodríguez, quien habla, Cintia Mena. Gracias por estar del otro lado, nos encontramos el lunes con más información en la 90.1. Acaba de llegar Agustina Sulpici. Ahí vamos a tomar unos mates entonces. Hasta el lunes, nos vemos, hasta la próxima. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.